En vivo en este momento con Gaby Fioqueta, que está en las puertas del complejo penitenciario. Buenas tardes, Gaby. Bueno, buenas tardes, ya buenas noches. Sí, ya nos hemos retirado hace un ratito nada más. Horacio, ¿cómo estás? Del complejo penitenciario número 3 de la unidad penal del Borbollón. Hemos estado alrededor desde las 2 de la tarde, que es más un poco el horario en el que empezó a llevarse a cabo esta represión. Bueno, toda una jornada que nos atravesó también sobre los reclamos en las cárceles, tanto a nivel nacional como provincial, ¿no? Desde distintas provincias. Aquí nos escuchábamos en la mañana también el reclamo de Bolón-Surmer, el reclamo del Borbollón, y que finalmente fue muy complejo aquí porque terminó con una represión. Sin embargo, lo hemos estado contando, fuimos trayendo las voces de las chicas que y de las distintas mujeres que podían hablar lo poco que se podía decir a través de una reja en la que algunas podían, muy pocas podían gritar porque la mayoría estaba encerrada, porque bueno, sufrieron situaciones muy difíciles por este justo reclamo que vienen llevando a cabo en relación a poder acceder a los teléfonos con cámara para poder ver a sus familias de alguna manera, ya que no las pueden ver en esta cuarentena que además se extiende, la situación de algunas domiciliarias. Luego de esta larga jornada llegó el juez Sarmiento, ya estaban desde el primer momento el doctor Alfredo Guevara y también algunas personas que son parte, como Patricia Farina, Fernando Rulle, que son parte del Comité contra la Tortura, pudiendo ver qué era lo que estaba sucediendo. Bueno, finalmente el juez dispuso que ya estaba permitido este derecho para las mujeres privadas en libertad, y por ello se lo debían conceder, y no un celular como por celda, que es lo que en un momento se decía, sino que cada una tenía que acceder a ese derecho. Entonces, en ese sentido, bueno, esta es la buena noticia dentro de lo compleja de esta situación, que sucedió hace un ratito nada más, y en la que se dispuso que luego de todos estos días de reclamo a través de la huelga de hambre que venían llevando a cabo y de esta jornada de hoy, bueno, pudieron lograr este acceso a tener celulares con cámaras. Así que esto sí va a suceder, y también se comprometió a revisar en los casos donde es posible las situaciones de prisión domiciliaria, y además propuso que se pueda armar una mesa de diálogo donde sean representadas y donde se escuche la voz de las mujeres privadas en libertad, para poder construir de otra manera y no que se llegue a estas instancias. Así que de alguna manera la jornada ha sido muy compleja, con situaciones de represión, de violencia hacia las mujeres, que además es histórica en la sociedad, pero se agudiza en las cárceles y se agudiza aquí en el caso de la provincia de Mendoza, pero con el logro de que pasos de esta lucha se van llevando a cabo, y que por supuesto además se visibilizó una problemática que es histórica de cómo viven las mujeres en las cárceles. Independientemente de la negociación final, podemos decir que era un reclamo de algo que les corresponde, ¿no es cierto, Gaby? Por supuesto, es algo que les corresponde, ya se está llevando a cabo en otras cárceles del país y también del mundo, y es algo que ya estaba dado, ya lo había autorizado el juez, no se lo estaban entregando desde el penal de mujeres, y ese era el reclamo. Y en cuanto a las situaciones de prisión domiciliaria, están contempladas dentro de los decretos presidenciales que se han venido dando en estos días, las excepciones de prisión domiciliaria para quienes así les corresponda. Tal es el caso de quienes tienen algunas problemáticas de salud, y también quienes tienen algunas problemáticas en relación a la salud mental. Eso tampoco se estaba terminando de garantizar, allí también se comprometió de observar caso por caso de quienes ya estaban presentadas, así que bueno, son estas las nuevas noticias, lo que acaba de cerrar esta jornada, que ha sido una jornada de mucha lucha, y donde se organizaron las mujeres adentro, al interior de la cárcel del Borbollón, que también es importante recordar y recordarle a la audiencia, lo hemos escuchado a las voces de ella en algunas situaciones, la sectorización, esto se venía dando en alguno en el cual estaban, no podían vincularse pabellón con pabellón, sin embargo esta lucha superó la sectorización planteada por el sistema penitenciario y la hicieron en conjunto. Totalmente, un reclamo que las unifica a todas. Exacto, un reclamo que las unifica a todas, que se vio muy claro en las palabras de ellas, a las pocas que se podía escuchar, por supuesto a la prensa no nos dejaron entrar, pero a las pocas que podíamos escuchar, se podía ver esto, que el reclamo era está herida una compañera del pabellón 2, está herida una compañera del pabellón 3, digo, esto de no sectorizar, porque bueno, la solidaridad se vio y quedó en evidencia también allí. Sí, por supuesto, aparte, a ver, una realidad, el pedido de la Cámara, por una cuestión lógica, que por ahí algún oyente no lo sabe, no están recibiendo a sus familiares, no están recibiendo visitas desde que se declaró la cuarentena, por un lado. Exacto. Y en ese sentido, además, una gran mayoría son madres, entonces, bueno, se están planteando que necesitan ver a sus hijes, ¿no? Y, sí. Y es la única manera de poder verlas en esta circunstancia de la cuarentena. El otro reclamo, que hablan de la prisión domiciliaria, también vamos a suponer que son coincidencias, pero podría decirse que son excusas muchas veces, que bueno, pones una garantía, una propiedad en garantía, pero como está el registro de la propiedad, el registro del automotor sin trabajar, no pueden saber y pasa el tiempo en el que ya tendrían que haber llegado a la prisión domiciliaria. Claro, claro. Y bueno, y aparte, bueno, el rol que ha cumplido la radio, que transmitió en todo momento esto, ¿no? Sí, fue muy necesario poder estar allí y que se visibilice este reclamo. El clima ahora, cuando nos veníamos, se sentían los aplausos de adentro del Borbollón y bueno, fue una contracara totalmente distinta a lo que pasaba hacía unas horas, donde lo que se escuchaban eran llantos, gritos y mucho ruido de puertas, ¿no? Ahora se escucharon los aplausos en el penal y bueno, no es poco. Sí, una cobertura desde el minuto cero, vos Gaby ahí, y bueno, como siempre, excelente la labor, y tanto vos como la radio estando presente en estas situaciones. Bueno, muchas gracias. Tiene que ver con esto que siempre decimos, lo volvemos a reafirmar y quizás insistimos, pero verdaderamente lo creemos desde La Mosquitera, que no solo estamos, somos parte, y tiene que ver con eso. Estos son los lugares donde tiene que estar La Mosquitera. Excelente, tal cual como vos lo decís. Bueno, Gaby, muchísimas gracias y bueno, seguiremos atentos, porque esto sí, probablemente sí. No se termine. Exacto, hay que seguir alertas ahí, a no relajar. Sí, muchas veces la represalia posterior es peor, así que exacto. Esperemos que estén bien las chicas. Esperemos Gaby, que sí. Un gustazo. Un abrazo grande, gracias. Chau.